lloré, mi amor. Todas las noches yo lloré por ti. ¡Ándale! Pensado. Mi vida ha cambiado mucho, que ha habido en el tuyo. Recuerdo que estás bien y que no estás triste. Mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste. No más te fuiste así, sin decir adiós, sin tener el compás, sin darme una reacción. Cuando te fuiste, mi amor, sentí que todo estaba perdido. Extraño tanto tu calor. Y lloré, mi amor.